Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Con esa canción comenzamos un nuevo día, con esa canción comenzamos una nueva hora en Estrellas de Medianoche. El tema Ordinary World de la agrupación Duran Duran. Estrellas de Medianoche, Cine Alma, la esquina del buen cine y obviamente emisora cultural de Pereira 97.7. Los invitan a disfrutar de dos excelentes películas que se estarán proyectando en la Cámara de Comercio de Pereira, Cuando las aguas se juntan, una historia de mujeres y paz, y Mudos Testigos. Cuando las aguas se juntan, martes, es decir, hoy, porque ya son las 12 de la noche, o más bien las 0 horas y 5 minutos. Hoy y el próximo viernes a las 5 de la tarde. Y Mudos Testigos, hoy martes y el próximo viernes a las 7 de la noche. Es decir, salen de una película y entran a otra, sin necesidad de moverse. Y Mudos Testigos, jueves 5 de la tarde y sábado 4:30. Y Cuando las aguas se juntan, jueves 7 de la noche y sábado 6:30. Donde en Cine Alma, en la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 23. Se pueden inscribir para que nos den sus datos y apuntarlos para que reclamen su boletería. A través de nuestro WhatsApp 318-790-700. Reclamar la boletería aquí en emisora cultural de Pereira 97.7, Centro Cultural Luz y Tejada, en horas de oficina. Quedan invitados entonces para que disfruten de estas dos magníficas películas. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Lo que sucedió en un 11 de abril. Son las 0 horas 7 minutos. Y el 11 de abril del año 479 a.C. fallece Confucio, pensador chino, quien había nacido en el año 551. En el año 483 a.C. fallece Gautama Buda, fundador del budismo. El 11 de abril del año 1079, en Polonia, el obispo Stanislao de Szczepanów es ejecutado por orden del rey Boleslao II el Temerario. El 11 de abril de 1815, en las Islas Menores de la Sonda, en Indonesia, segundo día de la erupción del volcán Tambora, que deja un saldo de 82.000 víctimas fatales. 11 de abril de 1899, España le cede Puerto Rico a los Estados Unidos. En 1905, el 11 de abril, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad. En 1933, el aviador británico Bill Lancaster despega desde Inglaterra en un intento por batir el récord de velocidad hasta el Cabo de Buena Esperanza, pero nunca llega a su destino. Su cuerpo sería encontrado momificado en el desierto del Sahara el 12 de febrero de 1962, es decir, 29 años después de haber despegado. 11 de abril de 1945, Chile se une a los aliados y le declara la guerra a Japón. 1957, Singapur se independiza del Reino Unido. 11 de abril de 1981, el presidente Ronald Reagan regresa del hospital a la Casa Blanca 12 días después de haber sido herido en un intento de asesinato. En 1992, fallece Alejandro Obregón, pintor colombiano, quien había nacido en 1920. El 11 de abril de 2002, en Venezuela, se realiza una gran marcha de la oposición que termina en un enfrentamiento entre civiles y Guardia Nacional y golpe de Estado al presidente Hugo Chávez. 11 de abril de 2009, muere Corín Tellado, escritora española, quien había nacido en 1927. En 2016 muere Edgar Perea, locutor deportivo y político colombiano, quien había nacido en 1934. 11 de abril de 2017 finaliza el soporte del sistema operativo Microsoft Windows Vista. Hace dos años, el 11 de abril de 2021, en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso derrota a su oponente Andrés Arauz en las elecciones generales. Por primera vez desde el año 2007, Ecuador tendrá un presidente ajeno al correísmo, es decir, los adeptos al político Rafael Correa. Hechos que sucedieron en una fecha como esta, 11 de abril, en la historia del mundo. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es un tema de la agrupación Toto, I Won't Hold You Back. I won't hold you back now. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, de edición de hoy, martes ya, martes 11 de abril, pues un 11 de abril del año 2001, hace 22 años, Robbie Williams recogió 165 mil libras esterlinas en una subasta benéfica y el dinero se destinó a su antigua escuela en Stoke para construir un bloque de artes escénicas. Los objetos que se vendieron fueron artículos personales de Robbie Williams, incluyendo un inodoro que utilizaba en los camerinos y el manuscrito de la canción Angels, que fue vendido por 27 mil libras esterlinas. Aquí está esa canción, cuyo manuscrito se vendió por ese dinero. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation

you. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. On a Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. And by Wednesday, I can't sleep. Then the phone rings, I hear you. And the darkness is a clear view. Come to rescue me. Fall with you, I fall so fast. I can hardly catch my breath. I hope it. Arms so I can breathe.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. That beat as one, our lives have just begun. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Oh, it must be magic how inside your eyes I see my day. time we kiss, I feel you breathe your love so deep inside of me. If the moon and stars should fall, they'd be easy to replace. I would lift you up to heaven, and you would take their place. Then I saw them. When I opened up the door, I saw them. My heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red and I closed the door. I don't think I'm gonna love you anymore. Part of me. We've opened up the door to it so many people never find the key. And if the sun should ever fail to send its light, we would burn 1,000 candles and make everything alright. When I saw red, when I opened up the door, I saw red. My heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red and I closed the door. And I don't think I'm gonna love you anymore. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un 11 de abril, lo que sucedió en la música. Sucedió que el 11 de abril de 1987 nace en Kent, Inglaterra, Jocelyn Eve Stoker, mejor conocida como Joss Stone. Joss Stone se hizo conocida a finales de 2003 con su álbum multiplatino debut, The Soul Sessions. En 2004 estrenó su segundo álbum, Mind, Body and Soul, que fue número uno en listas de álbumes y generó como éxito la canción You Had Me. Joss Stone también se unió al supergrupo Super Heavy, que fue formado por Mick Jagger junto con Dave Stewart, de Eurythmics, y Damian Marley, el hijo menor de Bob Marley. Tuvieron algunas canciones importantes en ese supergrupo Super Heavy. Pues bien, está de cumpleaños entonces. Hoy 11 de abril, nació en 1987 la cantante inglesa Joss Stone, y aquí su canción You Had Me. My mind. my eyes and I still see. Tries to keep me down, I'm breaking free. I don't want no part in your next phase. Someone needs to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making my a trade of my naivety, but the things you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. You come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. I've realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before, I'm taking back my life. Vodka and a packet of cigarettes, that's all it used to be, but now you're sniffing on snow when you're feeling low. Suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it, when I stood back you slipped for your support. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Something so right goes. so wrong, my love, sweet love. Why don't you say what you say when you say what you say anymore? Your lies can lie so long. Goodbye, close the door. I was crazy for you, you were crazy for me. How could something so right go so wrong, my love? Why does someone else have to pull you through? Did they steal you away like a thief in the night? Love like this must take. Crazy for you, you were crazy for me. And how could something so right go so wrong, my love, sweet Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson, de los 80, Do What You Do. La escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió que hoy está de cumpleaños la vocalista inglesa Lisa Stansfield. Nació el 11 de abril de 1966. En 1989 alcanzó a ubicar la canción All Around the World en el número 1 de listas inglesas y en el tercer lugar de Estados Unidos. All Around the World pertenece a su álbum Affection. Hoy de cumpleaños entonces, la británica Lisa Stansfield, y aquí la recordamos. I don't know where my baby is. All Around the World. I'll never give up looking for my baby. Too much lying, wasted too much time. Now I'm